Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Un espacio para la voz humana. El amor en tiempos apocalípticos. Qué gusto que nos sintoniza el día de hoy para hablarle un poquito sobre la ópera, sobre todo la que se está haciendo en Jalapa. Y es que el amor en tiempos apocalípticos del compositor Francisco González Cristién se estrenó apenas este sábado 1 de diciembre en el Teatro JJ Herrera, y es un acontecimiento muy importante el que podamos tener aquí en Jalapa una ópera que es una obra de teatro en español cantada de principio a fin, y pues que tuvo varios cantantes y bailarines. Y bueno, pues estamos con el compositor de esta ópera. Vamos a hablar un poquito de cómo le fue y de cómo se arma el contenido, la historia de estos amores ahora que estamos en tiempos apocalípticos. Pues le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión se encuentra nuestro querido amigo Joel Bonilla. Que nos trae Irving Ramírez en la sección de Cultura del Diario de Jalapa, nos platica precisamente sobre esta puesta en escena en el JJ Herrera, y nos dice que en Jalapa no es común que se presenten espectáculos operísticos y menos de un autor y talento locales. Oh, Pues sí, la puesta en escena fue un éxito con casa llena. La propuesta contó con un trabajo profesional que se basaba en un texto muy actual y moderno del papel de las redes sociales en las relaciones personales y amorosas. El trabajo musical, nos dice Irving, estuvo a cargo de Francisco González Cristián, que revela a alguien familiarizado con el género y con amplios conocimientos musicales. El maestro es un profesor jubilado de la Facultad de Música y bueno, le vamos a dar un poquito también el micrófono mientras vamos leyendo esta nota de Irving. Está aquí Francisco. Él es ex profesor de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, compositor, productor artístico, librestista, escritor, pues ya tiene varios textos, el de Toña la Negra. Bueno, tiene un blog muy interesante que nos va a hablar de esa aventura del blog que ya tiene más de 100,000 visitas. Hablar con Francisco, les quiero platicar sobre la historia, que es sobre una chica que tiene un romance por Facebook con un musulmán marroquí y las vicisitudes que provoca en su familia, compuesta por padres conservadores y dos hermanos ausentes. En un tono de comedia y reflejando un tema actual, las fantasmagorías en las relaciones cibernéticas a distancia, que el maestro Cristián no sin ironía refleja este fenómeno social que al final dan un giro muy usual en los autoengaños de muchos para el fracaso sentimental. También aparece la crítica política, en la que el autor apela tanto en literatura como en cine. La ejecuta aquí con el contrapunto de una lectora de noticias que contextualiza con el México de hoy, de la corrupción, la violencia y el fraude, que los personajes mismos comentan. Bueno, pues ahora sí todo un arriesgado, porque quien se arriesga a producir, escribir, enfrentarse a los medios para poder escenificar una ópera, conseguir el teatro. Bueno, desde la parte artística hasta la productora, aquí tenemos a Francisco. Muy buenos días. Pues estoy encantado de estar aquí una vez más, de que me había jubilado. Pues pensé que también mis amigos de Radio Universidad lo habían hecho, les había perdido la pista, pero me da una gran alegría a verlos a casi todos aquí, entre ellos a Silvia, que Silvia conoce bien nuestra labor de otro tiempo, que cuando ella le andaba torciendo el cuello al cisne, nosotros andábamos con un festival artístico filantrópico y luego una serie de funciones de danza, básicamente, y de música. Y me da una gran alegría estar aquí de nuevo. Bueno, tengo que hablar de este proyecto. Es mi segunda ópera que se estrena, porque no es lo mismo nada más escribirla que producirla y exponerla tanto a la crítica del respetable público como a la de profesionales como Irving Ramírez, que en esta ocasión afortunadamente nos sacó una buena nota, salvo un par de jalones de orejas justificados por otra parte, porque en todos los estrenos ocurre algo que se sale de control. También ocurre, lo saben muy bien los que tocan en vivo, los de teatro, pues a alguien se le olvida una entrada, otro lo resuelve improvisando. Pero yo diría que salió lo que yo escribí a un 90%, lo cual es, para un estreno y una función en vivo, es un porcentaje muy alto. Normalmente el que logra el 80% ya se da por servido. Me siento bendecido por haber colaborado con este equipo de trabajo, con René Mariem, que aparte de ser la cantante protagonista, colaboró eficazmente en labores de gestión, fue como mi brazo derecho. Además, resultó ser una excelente vendedora, creo que fue la vendedora estrella. Si no es que fue Sebastián Ramírez, un chico de la Escuela para Escritores Sergio Galindo, que le hace competencia muy de cerca. Bueno, la primera voz que escucharon fue la de Alejandro Solano interpretando a Ibrahim. Ese es cuando empieza él es tenor. Ajá. Aunque lo pusimos en funciones de barítono porque tiene una extensión notable. También en mi otra ópera tropical entonó también el rol de un barítono. Es que, bueno, a la hora de producir, a veces hace uno el casting y ya viene la función y resulta que pues tenemos dos tenores y uno necesita un tenor y un barítono, pero tiene muchas ganas de trabajar y mucho talento, pues mejor nos quedamos con el tenor y hacemos algunos ajustes y ya. Bien. Y él es el en la pareja, ¿quiénes son los protagonistas? Exactamente, él es el chico marroquí, Ibrahim. Ajá, por Ibrahim. Eso se llama así. Ajá. Ibrahim. ¿Y la chica que es de Veracruz? ¿O la chica Citlali Gaona, ella es jalapeña, se podría decir, ajá, ¿no? ¿Y el personaje cómo se llama? El personaje se llama Citlali Gaona y lo interpreta René Mariem Baruch, que también es jalapeña. Ajá, ajá. Y también es una chica muy talentosa, que además está cursando una maestría en marketing cultural, de modo que pues ella lo abordó tanto desde el punto de vista musical como del de la gestión. Y pues es una bendición tener gente así, que le echa muchas ganas a todo, que van realmente porque les interesa el proyecto y no porque van a huesear, que este es... Ajá. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito. ¿En qué estábamos escuchando ahorita? Bueno, estamos en el primer acto. Estamos en la primera escena, en el planteamiento. Estamos presentando a los personajes. El primero que se presentó fue Ibrahim, luego Citlali y su mamá Rosario, que es interpretada por Montserrat. Enseguida, la que dijo las noticias, el personaje se llama Torcuata Guerrido Taravilla y lo interpreta Graciela Pérez. Esos son los personajes que están ahorita... y finalmente entró César Gaona, que es el papá de Citlali. Este tenor se llama Diego Manrique Ascorra. ¿Te gustó mi video? Sí, tocas la guitarra con un poco de ilusión. siento muy honrado con ese comentario. ¿Por qué? Me contrataron para tocar en Francia. No me admitieron porque soy musulmán. Soy huérfano, soy menor de edad. No tengo permiso de mi padre. Pues es así que el amor en tiempos de del ya estoy diciendo del cólera, ya van dos veces que te digo, sí. Esto me van a demandar. El amor en tiempos apocalípticos, pero es que nos hace referencia siempre a esa novela. ¿Cómo fue que se te ocurre ponerle este título? Ah, pues yo creo que por la influencia de la televisión me sonó muy natural. Y el amor en tiempos apocalípticos. En tiempos apocalípticos también hay gente que lo quiere relacionar con Apocalipsis Now de Coppola. Y también por me encanta el cartel que hicieron, que estuvimos viendo en todo Jalapa. El amor en tiempos apocalípticos, muy muy buen diseño, y sí parece un poco pues nos recuerda a la película de Apocalipsis, de Coppola, ¿verdad? Ajá. Sí, porque, bueno, la imagen es la Torre Bermeja de la Alhambra en Granada, pero con un operativo policial de esos que padecimos hace algunos años, un enjambre de helicópteros, uh-huh. Y a lo lejos está el sol, donde se ven dos explosiones, y estas tres explosiones, quiero decir, al sol le dan el aspecto de una calavera. Ajá. Y todo además está teñido de rojos y negros. Entonces esto... Oye, pues de veras que tuviste bastantes cerebros creativos. No solamente sí. Unas excelentes voces, sino en cuanto al diseño del cartel, todo lo que narras aquí en tu blog tras bambalinas, la actividad que hubo. Si nuestros escuchas quieren conocer esto de fondo, toda esta labor maravillosa de la ópera El Amor en Tiempos Apocalípticos, pueden recurrir a tu blog, que ya tiene más de 100,000 visitas, nos dices. Sí, más de 100,000 páginas vistas. Ah, páginas vistas. Entonces, ¿cuál es el número? ¿Cómo es? Bueno, el blog se llama Mi Opinión, pero la liga se las voy a deletrear: sdeajedrez.blogspot.com. Estos agudos que hemos escuchado, ¿de quién son? De la cantante es René Marien Baruch y el personaje es Itlali. Como por cuestiones de derechos de autor, porque tenía en mente subir al YouTube la ópera cuando estuviera una vez grabada, pues no pude citar literalmente La Golondrina. Entonces lo que le hice fue una variación súper enigmática que no se parece para nada más que el texto. Y al hacer esta variación me fui hacia los agudos y le pedí un re con dos líneas adicionales. Quiere decir que pues es una proeza llegar a este sobreagudo. Quizá le afecté un poquito la dicción. Ya me regañó mi hija, que también es cantante, que dice que arriba del sol no debo poner sílabas. Ya no lo vuelvo a hacer, pero esta vez lo hice. Y Mariem lo cantó, o sea, llegó. Y además lo pido que lo vuelva a hacer. Esto en términos de gimnasia es como dar un salto mortal y caer de pie, ¿no? Uh-huh. Y Mariem lo hizo. Sí, excelente. Pues si nuestros escuchas quisieran ver la obra, muchos no pudimos asistir, sobre todo que solamente se presentó una sola vez, que nosotros esperamos que para el año que entra pues la vuelvas a presentar. Ya la podemos empezar a ver, ya subiste el primer acto en el YouTube, ¿no? Sí, pero lo voy a bajar y lo voy a corregir porque los créditos los puse con subtítulos y ya vi que no salen automáticamente. Entonces le voy a insertar los créditos. Y pues yo creo que en el transcurso de esta semana queda libre, queda listo, quise decir, porque bueno, editar video y sobre todo cuando es una obra larga, toma su tiempo. La maquinita dice, espérame, me voy a tardar 3, 4, 5, 6 horas en renderizarlo. Y pues yo lo que hago es que termino de hacer la edición, la dejo renderizando toda la noche. ¿Y cómo la podrían encontrar? ¿Como Apocalipsis? Sí, con este nombre, El amor en tiempos apocalípticos. Y bueno, como este nombre es muy popular porque coincide con una serie de zombies que se llama The Walking Dead. A lo mejor inconscientemente el nombre se me chispó y se coló, pero creo que fue un acierto porque este nombre llama. Sí, sí, muy bueno. Además es también una referencia. La ópera se caracteriza, como dice Irving, por las intertextualidades, las citas, que esto al que sabe le da un plus. Es decir, el título ya refiere a Apocalipsis Now, al amor en tiempos de cólera, a The Walking Dead. También se está hablando de Malala, de Ikram Antaki, de Julian Herbert, de Marcos Giralt, que son escritores, de Shakespeare, de Madame Butterfly, de Romeo y Julieta, de La coronación de Popea. Se cita indirectamente al Don Juan de Mozart en varias ocasiones, sobre todo al final, que es un final muy chistoso. También, otro tema que es así muy importante en el segundo acto es el Dies Irae Gregoriano, que es la parte más truculenta de la misa de difuntos, que ahora, como ya se hacen misas en español, pues se ha perdido, pero cuando se practicaba la misa en latín, cada vez que oían esta música se ponían a rezar y a temblar, porque Dies Irae quiere decir la ira de Dios. O sea, imagínense a Diosito enojado. Mejor ni se lo imaginen. Bueno, ya en un tsunami lo hemos visto. Este personaje que estaban escuchando es Torcuata Garrido Taravilla, la conductora del canal de la Aldea Global. Esto ya es un guiño a Marshall McLuhan, cuyas teorías también están latentes a lo largo de esta obra. Y el nombre viene de un pajarito español, los torcuatos. Y Taravilla, pues todos sabemos, ¿no? Alguien que habla como Taravilla, pues habla como yo, así. Y lo único que hace es pasar malas noticias en todo el mundo a gobiernos de malas noticias, porque según McLuhan, eso es lo que vende. Esta es la escena. Exactamente. La escena 2, dices. Sí. La escena 2 empieza con la llamadita de un timbre que cita una canción antigua que se llama El amor es triste. Pero esa también es otra referencia con muy mala leche, porque estoy diciendo que el amor es triste. Parece que, no, que es algo superficial, pero no, pues está diciendo el amor es triste, el amor duele, ¿no? Y luego se presenta a Dalila, o sea, Citlali le presenta a Dalila a su mamá, que es productora teatral, porque ella baila danzas árabes y quiere salir en la ópera de Camille Saint-Saëns, otra referencia. Y pues la mamá le dice, mucho gusto señorita, pero ahorita no puedo producir esa ópera porque es muy cara. Pero a ver, baila. Y por ahí regaña a Citlali, que está con su celular, Citlali, déjese para Tito, ya. Thank you. Bueno, pues aquí escuchamos un poco el conflicto que se da entre las religiones que se están oponiendo al amor de estos amantes, ¿no? Sí. Dalila es la amiga proárabe de Citlali. Es tan, pues tan afín a esta cultura que hasta sale vestida de árabe y saluda diciendo Asalam alaikum, ¿no? Mientras que la mamá pues es más bien católica y conservadora. Entonces ya de ahí Citlali va a encontrar un conflicto, porque la mamá constantemente va a estar diciendo que los árabes son terroristas, que no son confiables, ¿no? No, en realidad cuando se mezclan las religiones hay conflicto. Sí. ¿Ya? No creo que un judío tampoco estuviera muy contento de que su hija se enamorara de un musulmán. Exactamente, y viceversa, ¿no? Ajá. Entonces, esto ya está haciendo que la historia se parezca a Romeo y Julieta, ¿no? Que son de los Montesco contra los Capuleto. Capuleto, ¿no? Bueno, la escena 2 trata de la presentación de Dalila, quien a su vez trae un proyecto para Rosario, que es empresaria teatral. El espectáculo se llama Ofrenda para Isis, porque a esta chica le gusta el tarot, es mística, y si bien es pro-árabe, aquí el asunto complicado es que es pre-islámica. Bueno, de momento los papás ya sospechan que algo puede pasar, pero finalmente la contratan y se llevan el evento a España. Lo presentan en un cine de Málaga, pero Torcuata Aguerrido Taravilla se la pasa anunciando malas noticias, hasta que en una de esas hay un atentado en un cine de Málaga donde se iba a presentar la Ofrenda para Isis, ¿no? Escuchando una aria que canta Marien Baruch, ¿no? Que ya al final casi del primer acto. Ajá, así es. Esta aria, bueno, con esta aria trato de contrastar la ingenuidad y la bondad de la chica con las malas noticias que está transmitiendo Torcuata. Literaria y musicalmente puedo reconocer tres influencias. Primero, una especie de ópera medieval que se llama El juego de Robin y de Marion, donde también la personaje habla que su pareja la amará y la pedirá, o sea, está soñando la pobre chica. Por otra parte, más adelante, cuando empiezan a entrar las dudas y los celos y que no le habla, esta misma aria toma también tintes de canción mexicana tipo José Alfredo Jiménez, cantado por Chente Fernández en una cantina con el tequila y los limones. Es decir, saca su mexicanidad. Por eso es que también está cantando en su registro grave, para que se oiga más nuestra. También otra influencia que reconozco es Kurt Weill, que escribió la ópera de Cuatro Centavos con libreto de Bertolt Brecht, que le da un toque así muy especial. Quizá, no sé cómo definirlo, a lo mejor me equivoco, pero siento que también tiene un toque así medio estilo Kurt Weill. Bueno, como ven, esta aria pues nos contrasta con las malas noticias de Torcuata Aguerrido, que está desatada en ese momento. Es la escena de Torcuata, bueno, de las dos, ¿no? Las dos se la llevan. Y pues finalmente la familia Gaona decide irse a España, el papá a probar suerte como abogado, la mamá como empresaria teatral, y Citlali para estar más cerca de Ibrahim, ¿no? Porque ya de España, sobre todo en Málaga, pues están ahí ya a unas horas de Marruecos, y ya les es mucho más fácil transportarse. Pero pues hacen caso omiso de las noticias que está dando Torcuata, que el presidente mexicano les dice que no salgan. Hay vandalismo en toda Europa, en América, mientras que hay terrorismo, y es un poco una alusión a la primavera árabe, pero claro que aquí ya dejo de desbordar mi imaginación, ya estoy anunciando una especie de apocalipsis social que tiene que ver con una pesadilla que va a tener la mamá ya estando allá en España. Viene un ballet, porque además eres de esos autores que pone ballet en las óperas. Son preciosas las óperas con ballet. Dices que la música de este ballet no es tuya. Exactamente. A ver, vamos a escuchar un poquito. Hicimos, como esta, tanto esta obra como lo que citamos gira en torno al Dies Irae, que es una secuencia gregoriana, tomé una práctica medieval que fue partir en dos una composición, separarla e insertarle otra. Entonces es un collage del tercer canto de prisión de Luigi Dalla Piccola, un compositor italiano de mediados del siglo pasado, y el Dies Irae del Requiem de Verdi, que es terrible, es una música preciosa, pero que de veras se siente la ira de Dios. Y la coreógrafa es mi esposa Angélica Ramírez, el grupo de danza es el grupo Catarsis, que Silvia conoce muy bien, porque muchas veces venimos a hablar de él. Y entonces, pues los convirtieron en los cuatro jinetes del apocalipsis. Ah, sí, también me encantó el vestuario, que cómo interactuaban estos jinetes con el público, ¿no? Sí, exactamente, asustando al público, porque pues a eso vienen los jinetes, ¿no? A meter miedo. Son los que sueña este personaje. Vamos a escuchar un poquito. Sí. Thank you. Bueno, esta era una parte de el tercer canto de prisión de Luigi Dalla Piccola, donde se cita el Dies Irae Gregoriano musicalmente. Ya no pudimos escuchar el Requiem de Verdi. Los bailarines entraron por la puerta del público disfrazados de los cuatro jinetes: el rey vestido de blanco con su corona, el otro jinete con la espada, la muerte, pues se parecía casi al luchador este, la parca, por el disfraz y el maquillaje, en tanto que es el hambre y la peste estaban representados por Ivonne Godínez. Bueno, los bailarines son: Rafael Domínguez hizo el anticristo, Julia Tapia hizo el guerrero, Ivonne Domínguez la hambre y la peste, e Isabel Zárate hizo la muerte. Entraron por la puerta del público con una música suave, a oscuras, que va subiendo de volumen, se convierte casi como en unas llamas ahí espectaculares. Suena además el Dies Irae Gregoriano, pero con disonancias. Se suben luego como serpientes al escenario y empiezan a hacer remolinos mientras está el Dies Irae de Verdi, que es truculento. Luego regresamos a este canto, que fue lo que acaban de escuchar, cómo se va extinguiendo eso mientras los jinetes van saliendo, hasta que la madre pega un gritote, ¿verdad? Y cita una oración que dice: despertad, desterrados hijos de Eva. Y en ese momento entra su marido a decirle: vidita, despierta, tienes una pesadilla. Y la otra todavía sigue en la pesadilla: soñé que unos horribles demonios descuartizaban a mis hijos. El texto, en la escuela Sergio Galindo de la SOGEM, llevé un seminario de Shakespeare con el maestro Roberto Benítez, y también de poesía con la maestra Mara Espinosa. De modo que el texto de ese pasaje lo hice en versos blancos al estilo de Shakespeare, claro que en español, precisamente para que tuviera un impacto más shakespeariano, más fuerte. Y bueno, al parecer, digo, todavía hay clases sociales, ¿no? Shakespeare es Shakespeare, pero creo que algo logré, ¿no? Esa pesadilla tremenda, porque estábamos de fondo esa pesadilla. Pero sí, yo le pido a nuestro auditorio paciencia para que el maestro González, pues de aquí a que la vuelva a poner en escena, pues la podamos escuchar y ver en el YouTube. Ahorita en que estamos ya en el segundo acto, después de la pesadilla de la madre, que van a venir estos jinetes del apocalipsis, ¿quiénes están en escena? Bueno, el acto segundo empieza con la madre y el papá. El papá la despierta. La otra pues está aterrorizada todavía por el sueño, que es, desde luego, es un sueño producto de la situación que están viviendo. Hubo un cataclismo social económico en todo el mundo y España no fue la excepción, de modo que ellos acabaron viviendo en una gruta de la Sierra Nevada, pero el internet no cayó, ¿no? Sirvi nos decía sobre estos bailarines, estos monstruos que nos representan el Apocalipsis, que aparecen, pues, él decía que sin justificación, pero a mí me parece muy justificado, y el hecho de que hayas metido a estos autores, en realidad me encanta. El ballet no se me hace que esté de sobra, me gusta muchísimo, al público le encantó. Tuvieron una presentación, una puesta en escena muy interesante, la coreografía. Y bueno, lo que nos sigue diciendo Irving es que hay varios guiños intertextuales donde se alude a escritores y personajes pop que son divertidos y que reflejan al mundo de la actualidad. ¿Cuáles serían estos personajes? Por ejemplo, cuando Citlali canta, imagina un mundo sin fronteras donde no importa el color de la piel, esa es una referencia indirecta a la canción Imagine de John Lennon, uh-huh, que además la cito. Dice, como la canción de John Lennon, sí, y como lo dice González Iñárritu, y entonces otro personaje dice, y como lo digo yo, que ajá, realmente pues no le está diciendo él, sino yo. Yo mero. Y luego nos sigue diciendo, es que disculpa que te estoy apurando porque se nos está acabando el programa, y para que nuestros escuchas puedan ver cómo concluye esta nota y también cómo concluye el segundo acto. Irving nos dice, la pintura cotidiana de una familia donde la hija es cantante, el padre conservador, la madre permisiva, dan ese tono de comedia social paradigmática. El canto de la soprano, la hija, es tan agudo, que es lo que habíamos escuchado, esos sobreagudos, nos explicaste cómo lo habías escrito, y que después en otra puesta en escena vas a corregir las sílabas, ¿no? Pero bueno, también te viste muy estresado porque no hubo ensayo, no hubo capacidad de que te prestaran el teatro más tiempo, y siempre una primera presentación es también para aprender, ¿no?, sobre la marcha, y las vas puliendo para otras puestas en escena. Nos dice que pues es una ópera que nos ha gustado muchísimo y que la ópera demuestra que puede ser popular y no solo elitista, tratando temas más cotidianos. Y aquí te señala que te gustó esa palabra, flaubertianamente, sin demeritar el acto artístico, vale la pena verla. ¿Por qué decía que flaubertianamente? Claro, es que Flaubert es el escritor non plus ultra de la perfección, que era un neurótico de la corrección, y yo, con todo y que sufrí dos operaciones de retina en el último tramo, que en vez de estar ensayando y terminando de corregir y hacer el plan de mercadotecnia y otras cosas, pues tuve que someterme a la operación y estar en reposo con la cabeza hacia abajo, y aún así me las arreglé para seguir corrigiendo hasta el último momento la ópera, casi con la misma neurosis de Flaubert. Uh-huh. Esto pues es un elogio, porque Flaubert es uno de los más grandes escritores del mundo. Ajá. Bueno, ¿y cómo concluye la ópera? De una manera. Todos estamos emocionados. ¿Se realiza el amor en los tiempos apocalípticos o no? De una manera muy divertida. Bueno, el mundo, los chicos están pensando suicidarse, pero ella piensa que no, que eso no está bien, y postea algo que es la canción Imagina un mundo sin fronteras, donde no importa el color de la piel. Se viraliza y todos los jóvenes del mundo deponen las armas. Entonces los corruptos caen. Resurge la paz, y con la paz la economía, y con la economía la ópera. Ibrahim pues es un árabe respetable. Ahí hago otro guiño a otras óperas, por ejemplo a La coronación de Popea, y Torcuata Garrido está diciendo, cuidado, esa ópera habla de algunas infidelidades. En fin, todo ese pasaje es muy chistoso. Y también, bueno, entonces vamos a festejar con una escena de las bodas de Fígaro. No, pues esa también habla de infidelidades. No, no importa, vamos a celebrar el triunfo del amor. Entonces, Citlali ya es mayor de edad, Ibrahim la pide la mano. Ajá. Y el papá dice, bueno, ¿y tienes con qué responderle a mi hija? Sí, claro, ahora soy un hombre respetable. ¿Cómo puedes probarlo? pues ya tengo dos esposas y puedo mantener otras dos. Perfecto. Pues así termina el musulmán, sigue siendo musulmán con sus costumbres. Y la mexicana celosa también. Claro. Bueno, pues lo invitamos a que se acerque a El amor en tiempos del cólera del maestro. No, le va a demandar la familia de Gabriel García Márquez. Es El amor en tiempos apocalípticos. Sigo, insisto, ¿eh? Sí. Amor en tiempos apocalípticos. Y es que sí, da mucha referencia, ¿eh? Uno deja de leer el Apocalipsis Now, ¿verdad? Sí. Y para que te busquen en el YouTube, para que busquen, ajá, tu página. Y pues con esto terminamos El amor en tiempos apocalípticos. Ah, sí. Bueno, pues, amable auditorio, les agradezco mucho este lapso de sus vidas que me han concedido para hablarles de algo muy importante para mí, y espero que se pueda poner en escena esta ópera. Ahora es mi labor como gestor que se logre, y por lo mientras pueden buscarla en las redes sociales, en su debido momento va a andar en el YouTube, en el Facebook. También pueden visitar mi blog y... pues les agradezco mucho su atención. Le agradezco mucho a Silvia que me haya dado la voz otra vez después de tanto tiempo. En otra ocasión invitamos también a las voces para que hablen sobre su experiencia en esta puesta en escena. Eso estaría genial. Bueno, pues nos vemos ya para el año que entra, Francisco. Bueno. Muchísimas gracias por habernos traído esta hermosa ópera, El amor en tiempos apocalípticos. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura.